cuya influencia son fundadas las ciudades de Cuyo y también, de alguna manera, la ciudad de Santiago del Estero. Y por último, la corriente del norte, ¿sí?, que venía de Perú, directamente del Virreinato del Perú, que funda todas las ciudades del centro y norte argentino. ¿Sí? Estas son las ciudades históricas de nuestro país, porque estas fundaciones a partir del 1600 no variaron grandemente. ¿Sí? Fundamentalmente se mantuvo esa estructura, y entonces todo lo que van a estudiar ustedes con los expositores que vienen después se da en ese plano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Chaco y toda la Patagonia argentina fue conquistada mucho después, recién en 1880, entre en la década del 70, de 1870. Todo lo que hoy es el norte de Santa Fe, el Chaco y Formosa, y a partir de La Pampa hacia el sur argentino. Entonces es fundamental también tener ese dato, retener las características geográficas de la Argentina durante todo este periodo de conquista, independencia, guerras civiles. Bien. Ahora, como digo, acá en un mapa, puesto en un mapa, parece muy estático, pero no tiene absolutamente, o no representa bien lo que implicó para esos hombres que venían al mando de esas expediciones, la conquista, el poblamiento y la fundación de esta ciudad. Fue una gesta titánica. Con esto no quiero exagerar, por supuesto que, es más, parte del hecho de que fuera titánico se corresponde con la personalidad de estos hombres, que no eran para nada unos monjes piadosos que venían a hacer rezar a los indios solamente. ¿Sí? Cuando uno lee las crónicas y encuentra las motivaciones y los objetivos, en muchas, en la mayoría de estas expediciones, al principio sobre todo, está el objetivo de la ciudad de los Césares, ¿sí?, que venía ese mito que nace a partir de la expedición en la que Francisco César, uno de los hombres que venía con Pizarro, escucha relatos de los indios sobre una ciudad toda hecha de oro, riquísima, muy... esplendorosa, gigantesca, admirable, que se hallaba escondida, oculta en algún lugar de la América del Sur. Bueno, el nombre, el apellido de este Francisco César, que empezó a difundir la historia, dio nombre a la ciudad de los Césares. ¿Sí? Fíjense la relación. Simplemente porque la ciudad de los Césares parecía el nombre apropiado para una ciudad tan impresionante. Entonces vamos a encontrar en todos estos personajes, incluso hasta el mismo Hernandarias, ya después de 100 años de la primera expedición, hace también su travesía buscando la ciudad de los Césares en la Patagonia argentina. ¿Sí? Bien, Solís, ¿sí?, entra en el Río de la Plata, 1517, el primero, y entra buscando principalmente el estrecho o el paso que conectara los dos mares, ¿sí?, que es la expedición o el objetivo que luego va a seguir Hernando de Magallanes y que va a seguirlo exitosamente hacia el sur de América, y por eso el estrecho de Magallanes lleva su nombre. Entra Solís, pero su expedición fracasa rotundamente porque solamente llegan a ponerle nombre a la primer isla en la que tocan tierra de nuestro territorio, que es la isla Martín García. Desembarcan allí y entierran allí a uno de sus soldados que había muerto en alta mar y que se llamaba Martín García. De allí quedó el nombre de esta isla. Pero apenas entrando un poco más, avanzando un poco más por el delta, en una expedición tierra adentro para explorar la zona, son emboscados y Solís muere en batalla contra los indios. Se dice incluso que eran indios caníbales, que no se sabe qué ocurrió con los muertos. Bueno, hay una serie de leyendas en torno a la muerte de Solís. La región entonces del Río de la Plata queda como maldita. Por un lado está ese misterio, ese río tan ancho, gigantesco, que por la extensión que tiene, debe ser el río que lleva no solamente al otro mar, sino a la ciudad de los Césares. Pues, porque está clarísimo, un río tan grande tiene que llevar a la ciudad de los Césares. Y para un español de la época era clarísimo. Y por otro lado queda un poco manchada por esta frustración, esta primera expedición frustrada, que presenta como una especie de mal augurio. Bueno, después viene la expedición de Magallanes, no me voy a explayar en ella, pero finalmente Caboto en 1527 llega a nuestras tierras y funda el primer fortín, Sancti Spiritus, en la región de Santa Fe. No está allá, como, no existe como una ciudad, pero cerca de la capital santafesina estaba el fortín Sancti Spiritus. Remonta al río, encuentra nuevos datos de los indios que hablan de una ciudad de los Césares remontando el Paraná y yendo hacia el norte, ¿sí? Según nuestras especulaciones, probablemente esos indios hablaban del Cusco, ¿sí? La capital inca, que ya estaba conquistada, no en las fechas de la expedición de Caboto, pero sí muy poco después, 1533, ya Pizarro conquista el imperio inca. Pero, por supuesto, la leyenda no da crédito a la realidad, ¿sí? Empieza a cobrar cada vez más impulso. Y nos habla mucho de la forma de ser de esos españoles. No por nada es la tierra del Quijote, ¿sí? Venían arrastrando cualquier tipo de penuria y de dificultad y de obstáculo, esos hombres con apenas un puñado de valientes que lo seguían, sin ningún tipo de logística, de nada, ¿sí? Improvisando prácticamente todo y costeando todas las expediciones de su propio bolsillo para buscar estos molinos de vientos que era la ciudad de los Césares. ¿Sí? Iban buscándolas, admirados, encandilados con la leyenda solamente. Piensen, vayan pensando un poco en esta forma caballeresca, quijotesca, de emprender estas hazañas. En algunos casos fueron hasta locura, si quieren. La expedición de Pedro de Mendoza, que fue la responsable de la primera fundación de Buenos Aires, ¿sí? O más bien de la fundación del puerto, no se fundó propiamente la ciudad, sino el puerto, vino en 1536. Pedro de Mendoza, familia de los Mendoza, era una familia importante, noble, adinerada de España, con grandes personajes ilustres de la historia española. Don Pedro de Mendoza, enfermo y todo, vino, costeó la expedición con sus propios recursos. La corona no podía pagar las expediciones, ¿sí? Entonces negociaba con los adelantados, que eran los jefes de cada expedición, los derechos de la tierra que pensaban descubrir, a cambio de que los conquistadores costearan la expedición. Entonces Pedro de Mendoza vino en 1536 y asentó un fortín. Lo llamó Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, a orillas del riachuelo. Posiblemente en lo que hoy es la zona de La Boca o del Parque Lezama, donde tiene justamente su monumento. Llegó Y rápidamente la expedición cayó en la peor de las calamidades. ¿Por qué? Porque uno, cuando a veces habla de la conquista, piensa que, por supuesto, los españoles tenían fusiles, tenían caballos, tenían armaduras, y a los indios los pasaban por arriba con solamente un pestañazo. Bueno, la realidad histórica nos dice completamente otra cosa. Lo que ocurre en Buenos Aires, una zona prácticamente despoblada de indios, es que entran en mala relación con los naturales, con los nativos. No logran establecer buenos vínculos, no logran establecer un comercio y un diálogo y una conversación, y rápidamente los indios atacan y asedian el fortín. Y los españoles, que eran apenas un puñado de hombres, a pesar de que era una de las expediciones más grandes que vinieron a América, tenía alrededor de 350 hombres. Imagínense, 350 hombres en el medio de la nada absoluta, rodeados de hasta 8.000 indios. Por muchos arcos y flechas que tuvieran, había una desproporción absoluta a favor de los indios. Y rápidamente la ciudad quedó en la penuria absoluta, hambre. Llegó incluso a haber escenas de canibalismo, cosas que escandalizaron mucho a los indígenas. Se comían las ratas, las suelas de los zapatos, las maderas con las que estaba hecha la fortificación. Y empezó a haber una epidemia que rápidamente empezó a enfermar la tropa, y Pedro de Mendoza, que hasta ahí había aguantado como buen español, dijo: hasta acá llegamos. Y se volvió con algunos barcos y con parte de la expedición. Pero hubo algunos valientes que quisieron seguir quedándose en esta tierra maldita, diríamos. Y entonces Pedro de Mendoza, el adelantado, les legó a ellos el poder de adentrarse por el Paraná, recibiendo cada uno la autorización del adelantado y por lo tanto la herencia de esos derechos de tierra, adentrarse en el Paraná e ir a explorar la zona y a buscar finalmente y encontrar la ciudad de los Césares. Hacia allí fue Juan de Ayolas y otros muchos. Rápidamente desembarcaron a las orillas de el Chaco, Corrientes, no lo sabemos. Se adentró en la selva chaqueña con un puñado de hombres. No fueron todos, apenas unos 50 serían. Imagínense, selva chaqueña, no había ni un solo camino, ni un solo mapa. Nadie sabía, nunca había estado en esa tierra. Nadie sabía qué podía haber, ni qué indios podían encontrarse, ni qué obstáculos, nada, absolutamente nada. Con 50 hombres se dirigió tierra adentro y se dice, se especula que llegó hasta los Andes. Allí encontraron algunas cosas, algunas vasijas de plata, de oro, pero prácticamente nada. Y volviendo, fueron emboscados y muertos todos. Juan de Ayolas. ¿Qué motivaba a esos hombres? Pregunto. ¿No era tanto la riqueza que podía dar la ciudad de los Césares? ¿Sí? Tratemos de pensar que estamos en la época del Renacimiento. No era tanto esa riqueza. ¿Por qué? Porque nadie muere por dinero. Porque no tiene sentido, porque es absurdo. Pero sí eran capaces de morir en busca de la fama y de la gloria, que son justamente valores muy renacentistas. Más que la riqueza de la ciudad de los Césares, era la gloria de poder convertirse en un Hernán Cortés, que con solamente 300 hombres fue capaz de conquistar el Imperio Azteca. O de un Francisco Pizarro, que con 150 conquistó el Imperio Incaico. Como les digo, eran Quijotes, que venían acá persiguiendo molinos de viento. Juan de Ayolas murió y fue seguido, secundado por Domingo Martínez de Irala. Domingo Martínez de Irala, el hombre más práctico, más inteligente y político de todos los que llenaban esta expedición. rápidamente establecieron un fortín en la ciudad de Asunción que estaba rodeada por indios pacíficos, sedentarios, y que eran mucho más fáciles de abordar, de negociar, que incluso necesitaban protección respecto de otras tribus. Entonces estableció Domingo Martínez de Irala, gracias a él, que se derribaran y destruyeran todos los demás fuertes y fortines que habían sido construidos en el Paraná y se retiraran todos a la ciudad de Asunción para hacerla crecer, poblarla. Y allí empezó esa historia, en Asunción. Allí empezó. Imagínense, en el medio de la selva, una ciudad perdida con apenas 150 hombres, sin recursos de ningún tipo. Todo había que fabricarlo. Establecidos allí con miras a quedarse. Había que ser realmente heroico para llevar a cabo una gesta como esa. ¿Sí? Y no digo que fueran hombres perfectos, para nada lo eran. Eran españoles, como son los españoles nuestros de ahora, un poco más varoniles y atrevidos, pero con las mismas características, con los mismos defectos y las mismas virtudes, con esa brutalidad y con esa entrega apasionada con la que se dan a cualquier cosa, a cualquier empresa, con esa misma capacidad de crueldad y de virtud sublime, siempre variando entre dos extremos, como si los puntos medios fueran a mancharlos, a humillarlos. Esos eran los hombres que venían. Y por supuesto, llegaban a cometer actos de crueldad terribles y al mismo tiempo eran capaces de las mayores hazañas y de los mayores heroísmos. Esos eran los hombres que venían. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, otro gran héroe, que viene y choca con Domingo Martínez de Irala. Álvar Núñez tiene una historia que se caerían de espaldas si la leen. El libro más famoso de él es Naufragios, en el cual describe toda la expedición que exploró el sur de Estados Unidos desde la Florida. Caminó alrededor de 3.000, 4.000 kilómetros a lo largo de 10 años en que duró su travesía, más bien, su aventura, porque no fue una expedición. La expedición fracasó en el primer año. Y a partir de entonces, Álvar Núñez, junto con 3 españoles más, pasaron por la esclavitud de los indios, por las penurias más terribles, las hambres más espantosas, en las cuales comían, porque los mismos indios tenían esa vida, comían cada 2 meses, ¿sí? Comían algo abundante, y si no, sobrevivían, sobre todo en las etapas del invierno, comiendo raíces, gusanos, insectos, lo que fuera que hubiera en el entorno para poder sobrevivir. Y cada tanto aparecía la época de las tunas, son esas flores que aparecen en los cactus, y era la época de los banquetes. Imagínense, los grandes banquetes que se daban esos indios y Álvar Núñez con ellos, eran las pocas tunas que podían cosechar entre la primavera y el verano. 10 años duró esa situación y mejoró un poquito cuando empezaron a hacer la señal de la cruz sobre los enfermos y empezaron a sanarse, milagrosamente. Incluso, comenta, hubo uno que estaba muerto y resucitó. Eran solamente 4 españoles, en el medio de todas las tribus indígenas, pobrísimas, tribus indígenas pobrísimas, terriblemente crueles, nómades, mentirosos, no respetaban en ningún momento la propiedad privada. Ellos estaban completamente desnudos, vestían al modo de los indios, morían de frío. Bueno, empezaron a curar a las gentes y empezaron a hacerse de un montón de de admiradores entre los indios, y venían unas tribus y las otras y les traían los enfermos, y empezó a haber curaciones y cada vez más. Y entonces recién ahí, al final de esos 10 años, los empezaron a tratar bien y les permitieron emprender el camino hasta México, la tierra conquistada, recién conquistada por Cortés. 1525 había partido la expedición de Álvar Núñez y duró más o menos 10 años hasta que logró llegar a España. Una aventura que por completo le cambió la manera de pensar, como le ocurrió también a muchos expedicionarios. Así lo apunta en su Historia de la Conquista Fray Toribio de Benavente, fue un fraile historiador, y que dice justamente eso, que muchos conquistadores que venían con esta idea de la fama y de la gloria propia del Renacimiento, cuando encontraban que no existía ni la riqueza, ni la fama, ni la gloria, muchos reformaban sus vidas, dice así textualmente. Y eso le pasó a Álvar Núñez. Se dio cuenta cómo la misma fe propia, sus mismas oraciones, habían podido cambiar la historia, el caso de su aventura. Entonces llegó a España y pidió volver a América. ¿Se imaginan? Un hombre que había vivido eso, pidió volver a América. El heroísmo del que sería capaz. Y lo mandaron a buscar a la expedición de Pedro de Mendoza, que recién había vuelto. 1540, Pedro de Mendoza había fundado Buenos Aires en 1536. Lo mandaron a ver dónde estaban los sobrevivientes de la expedición, a ver si habían fundado algo y a ver si se podía llegar ahí. No había más datos ni más logística. ¿Qué hizo Álvar Núñez? Vino. Pero en vez de remontar el río, mandó los barcos que remontaran el río, y él se bajó en el Brasil, como para cortar camino, ¿sí? A pie. Y recorrió todo el sur de Brasil, descubrió las cataratas del Iguazú, y gracias a la providencia, porque más explicación no tiene, llegó finalmente a Asunción. Cuando llegó, se encontró algo que no le gustaba. Los españoles que estaban allí, bajo el dominio del gobierno de Martínez de Irala, vivían en la poligamia. Tenían muchas mujeres indígenas y, por supuesto, muchos hijos mestizos. Y bueno, propiamente como era, tal como era su historia, él llegó, por supuesto le dieron el mando, pero rápidamente quiso revertir esa situación. Él se había vuelto un hombre de fe profundísima, ya lo era, pero mucho más profunda desde su expedición en el sur de Estados Unidos. Y chocó rápidamente con los pobladores. No supo ver, como sí supo ver Martínez de Irala, que la situación sumamente particular de la fundación, si se quiere, toleraba el pecado, ¿sí? Y lo amenizaba. Eso dice Ernesto Palacio en su Historia de Argentina. ¿Y qué pasó? Lo pusieron en un barco, al cual llamaron comuneros, y lo mandaron a España. Pobre hombre, mucha suerte no tenía en la vida. Cuando llegó a España, ¿qué habrá hecho el rey? Para nada, no los castigó. Refrendó el nombramiento y dijo, bueno, por algo será. Lo que sí hizo para solucionar el tema de la poligamia fue embarcar en una expedición especial un montón de, primero, algunas de las esposas de los expedicionarios y varias mujeres solteras españolas, 50 eran, que venían todas bajo el mando y la tutela de Mencía Calderón de Sanabria, la esposa del adelantado de la expedición. Mencía Calderón de Sanabria, la adelantada le pusieron de nombre, porque tenía un carácter que prácticamente era ella la que mandaba la expedición. Su esposo murió antes de llegar al Río de la Plata y la expedición pasó a título, por supuesto, a nombre de su hijo, pero tenía 18 años. Imagínense, ¿quién era la que mandaba la expedición? Mencía Calderón de Sanabria. Ella sola llevó a las 50 solteras hasta Asunción, ¿sí? A pie, porque perdieron los barcos en la entrada del Río de la Plata. Hasta Asunción llegaron después de varios años de travesía, sola con las 50 solteras, ¿sí? Y habiéndolas cuidado durante todo el viaje. Muy simpático este personaje y llamativo. Mencía Calderón de Sanabria fue, además, la abuela de Hernandarias, ¿sí? Que es otro dato importante. Bien, Francisco de Aguirre, otro personaje también extremista, violento, sumamente violento, pero con gran visión, que fundó la primera ciudad de la Argentina, Santiago del Estero. Hubo fundaciones anteriores, pero ninguna sobrevivió. La única fundación, la más antigua que sobrevivió hasta el día de hoy, fue Santiago del Estero, 1553. Venía desde Chile, mandado por el gobernador de Chile. Y se enfrentó en el camino con Núñez del Prado, que había fundado la ciudad del Barco, bueno, etc. Pero Francisco de Aguirre empezó a planear, imagínense, acá un fortín perdido con, ahora ya eran muchos con la expedición de Mencía Calderón, serían 300 españoles en el medio de la selva. Y acá en el medio del absoluto desierto y enfrentándose a tribus mucho más hostiles que los guaraníes, la ciudad de Santiago del Estero, que tenía también 200 habitantes. Y ahí empezó Francisco de Aguirre a proyectar lo que es nuestro país. Si ustedes buscan en internet mapa de la densidad de población por ciudades del país, van a ver que exactamente está representado eso. Lo que hicieron los españoles del 1500 y lo que proyectó Francisco de Aguirre en su cabeza. Cómo había que conectar el Perú con Santiago del Estero y con la boca del Río de la Plata y con Cuyo, que era la entrada a Chile. Cómo había que conectar esos puntos, y Santiago estaba en el medio. Sí, en el medio, a 4.000 kilómetros de Cusco, a 3.000 a 2.000 más o menos del Río de la Plata. Eran distancias gigantescas, pero para ellos no existía, no, se ve que no sabían contar, porque no contaban los kilómetros. Es así. Y empezaron a proyectar las fundaciones, y así fue que Santiago del Estero se convirtió en madre de ciudades. Y de Santiago salieron los fundadores de Córdoba de la Nueva Andalucía, como era el nombre original, Jerónimo Luis Cabrera, San Felipe de Lerma, que es la ciudad de Salta, San Salvador de Jujuy, San Miguel del Tucumán. De Chile partieron las expediciones que fundaron Mendoza, San Juan de la Frontera, San Luis de la Punta. ¿Y qué pasó con el Río de la Plata? Desde Asunción empezaron ya bastante avanzado el tiempo, y siendo todavía muy pobre esa ciudad por la falta de recursos, empezaron ya a integrar las expediciones los hombres criollos, ya nacidos en la tierra americana, hijos de españoles e indias, o hijos de español y española, pero americanos. ¿Sí? Ellos eran los que integraban la expedición de Juan de Garay, que fundó Santa Fe de la Veracruz, a orillas del Paraná, la ciudad de Santa Fe, 1573. Y, por último, los que fundaron, finalmente, la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, 1580. En el mismo lugar donde hoy está la Plaza de Mayo, ocurrió esa escena. ¿Sí? Se plantaba el rollo de la justicia, y el fundador, en este caso Juan de Garay, da una estocada al aire como símbolo de la justicia. Se rezaban las oraciones, se ofrecía la tierra a Dios nuestro Señor, al Rey nuestro Señor también, y se repartían, el mismo fundador iba marcando en la tierra los solares, las cuadras que pertenecían a cada uno de los expedicionarios, los que habían venido con el adelantado. De hecho, ya desde tiempos de Juan de Garay, cuando por supuesto no había nada, era todo tierra, estaba delimitada la ciudad más o menos hasta 9 de julio, desde Plaza de Mayo hasta 9 de julio, y empezó a ser edificada, y ya desde el primer momento se formaba el cabildo. El cabildo era la institución, no el edificio. Nosotros ahora le llamamos cabildo al edificio, pero el cabildo se fundaba, se formaba apenas se fundaba la ciudad, aunque no hubiera nada, aunque se sentaran los cabildantes en las piedras, no importa, después se hacía el edificio. Lo importante era la institución del cabildo. Bien, y con eso quiero llegar a ese tema, los cabildos. Acá vamos a ir entrando en la idea, más concretamente. Los cabildos eran la política de estas ciudades. Ustedes piensen, eran hombres difíciles de mandar, muy amotinadizos, que rápidamente se rebelaban porque eran muy pasionales, extremistas, difíciles de mandar. De hecho, el nombre con el que despacharon a Álvar Núñez Cabeza de Vaca de Asunción, el nombre de comunero, era todo un desafío. Los comuneros fueron una rebelión terrible que azotó toda España después de la coronación de Carlos V. ¿Por qué? Porque ese rey era alemán. Hablaba alemán, no sabía español, y venía como heredero al trono a ocupar y a reinar en España. Todas las ciudades de España se rebelaron. Los comuneros. ¿Por qué? Porque se rebelaban en ciudades, en comunidades. Los comuneros. Esa rebelión fue ahogada en sangre, terrible, terrible rebelión en el inicio del reinado de Carlos V. Y que lo obligó en definitiva a residir en España. Si él tenía pensado en algún momento haber vivido en Alemania y desde ahí gobernado España, a través de algunos instrumentos, a los manotes que se encargaran de la administración del reino, bueno, se le vinieron abajo los planes. Tuvo que aprender español, poner funcionarios españoles y quedarse a vivir en España y dirigir el imperio alemán desde España. ¿Sí? Y terminó efectivamente volviéndose un rey español, si se quiere. Pero la rebelión había sido tremenda. Y muchos de esos hombres que participaron en las rebeliones comuneras vinieron a América. Y por eso es un gran desafío el nombre del barco, y no es una casualidad. Lo pusieron a Álvar Núñez y con el nombre de comuneros. Y bueno, el rey dijo, está bien, es lo que hay. Entonces eran hombres difíciles de mandar. Y vivían, residían en ciudades completamente aisladas, que prácticamente no tenían comunicación con la metrópoli, con Madrid. Por lo tanto eran ciudades profundamente independientes, autónomas. ¿Y quiénes dirigían el gobierno y la política en esas ciudades? Los cabildos. Los cabildos, ¿sí?, que eran estos organismos municipales de carácter autónomo, aristocrático y republicano. ¡Ja! Ustedes me dirán, no se puede ser las dos cosas. Pues sí lo eran, porque tenían dos partes o dos momentos. El cabildo cerrado, que era la forma común en la que funcionaba la institución, ¿eh?, que funcionaba a partir de la dirección de un grupo pequeño de hombres de gran apellido, de gran poder dentro de la ciudad, ¿sí?, que era el cabildo cerrado. Y por otro lado tenían el cabildo abierto para algunos temas en particular, los temas más importantes, ¿sí?, se convocaba el cabildo abierto. Y ahí aparecían todos los vecinos de la ciudad. Los cabildos eran los que marcaban la política. No había rey, en definitiva. El rey mandaba las grandes, hacía la alta política, las grandes directivas del gobierno, del imperio. Pero la política cotidiana, el hombre que arreglaba las calles y ponía la acequia y pedía una expedición con tales recursos, con caballos o con vacas o por lo que fuera que necesario para esa ciudad, eran los hombres del cabildo. Ellos regían la política, en definitiva, porque eso es la política. Eso es. Es ese bien común, concreto y cotidiano que se hace ahí, en el municipio, en la polis. estaban integrados por los vecinos. ¿Quiénes eran los vecinos? Aquellos que tenían familia, casa poblada, armas y caballos. ¿Qué significa esto? Que tenían familia y casa poblada, es decir, tenían todos sus intereses en la ciudad. No tenían la casa en otra, en Santiago del Estero, no, los de Asunción tenían que tener la casa ahí, porque solamente aquel que tenía sus intereses arraigados en la ciudad era capaz de defenderla y darse de lleno al bien común de la ciudad, porque su bien común estaba directamente relacionado con su bien particular. Y además tenían que tener armas y caballos, es decir, recursos para defender la ciudad, porque estos hombres eran al mismo tiempo agricultores y soldados. Elegían, también llamados república, los cabildos eran también llamados república, en el sentido clásico de la palabra. República sería un sinónimo de política, en el sentido clásico. La res pública es la cosa pública, el bien común, eso sería. Y el cabildo representaba ese bien común, era justamente la política del lugar. Y además, como muestra de esa autonomía, elegían autoridades con prescindencia de la corona. Todos los años elegían el cabildo cerrado sin consultar al rey. Eso ya les daba mucha independencia. Y en muchísimos casos excepcionales, elegían autoridades superiores. Autoridades que solamente elegía el rey en el común de los casos, los virreyes, los gobernadores. Y sin embargo, los cabildos muchas veces eligieron sus gobernadores. Domingo Martínez de Irala es un caso que les conté. El mismo Hernandarias es otro caso. Todos esos nombramientos después fueron refrendados por la corona. Pero primero eran elegidos por el cabildo. Pedro de Valdivia en Santiago de Chile. El mismo Santiago de Liniers, que fue nombrado virrey después de la primera invasión inglesa, virrey del Río de la Plata, acá en el Cabildo de Buenos Aires. Sacaron, el Cabildo derrocó al virrey Sobremonte por inoperancia ante la invasión inglesa y el Cabildo designó al nuevo virrey. Por supuesto, después llegó la confirmación en el mando, pero los cabildos no eran cosa que se mantuvieran en los límites de la ley. Muchas veces lo traspasaban porque eran instituciones sumamente autónomas e independientes. Decidían la política cotidiana de cada polis americana y se basaban en la costumbre, principalmente en la costumbre, no tanto en la ley escrita. Y es por eso que cada cabildo engendró distintas costumbres, distintas idiosincrasias. Y cada cabildo engendró distintas formas de ser y formas de emprender la política. Y por eso acabamos teniendo en 1820 y 30 cada provincia con costumbres políticas distintas. ¿Por qué? Porque ya desde 1600 venía siendo así. Cada ciudad tenía su patrono, su forma de celebrar su patrono. Su forma, sus problemas fundamentales. El Cabildo de Mendoza, prácticamente el 60% de sus actas habla del problema del agua. Problema que no era un problema en el Cabildo de Buenos Aires. Entonces, cada ciudad empezó a engendrar una idiosincrasia propia, un modo de ser, un hábito político. Sí. ¿Cómo decir que esto se mantuvo antes de la reforma y después de la reforma de 1577 o no? Y ahora voy a llegar a ese tema. Bien, 13 de nuestras 14 provincias fundamentales o fundantes tenían su cabildo propio, justamente. Porque el cabildo reinaba sobre la ciudad y sobre la jurisdicción rural vecina, y todas las ciudades pequeñas como villas y pueblos, que así se llamaban, eran distintos estatus, villas y pueblos dependían de ese cabildo. Entonces había ya desde el primer momento, antes de que existieran las provincias argentinas propiamente, ya existía esta división. La única excepción a esta regla fue Entre Ríos, que era una villa que dependía del Cabildo de Santa Fe. Pero el resto de nuestras provincias originales, históricas, tenían su cabildo propio, sus costumbres propias, y habían sido, siempre habían vivido bajo este régimen de autonomía. Bien, ¿qué pasó? Si tan bueno, tan libre y permisivo y paternalista era el gobierno de España, ¿por qué nos independizamos? Ahí viene esa pregunta. Y ahí viene la pregunta que hacía acá el alumno. Y esto se responde con el cambio de dinastía. Austrias y Borbones, los que fundaron América, si se quiere, y los que la gobernaron en un principio durante 2 siglos, desde el 1500 al 1700, fueron los Austrias. Cuando España fue la primer potencia mundial y cuando España fue al mismo tiempo un adalid de la fe, un paladín de la fe. Cuando España tenía esta característica que tenían los expedicionarios que venían a esta tierra inhóspita, esta España del Quijote. Pero con la llegada de esta nueva familia al trono de España cambiaron muchas cosas. Por supuesto, ese cambio no fue ni tan rotundo como para que digamos blanco o negro, ni tan rápido para que digamos a partir del 700 nos convertimos en una colonia. No, para nada. Nunca pasamos a tener el estatus de colonia, en cuanto a la ley al menos, en cuanto al derecho, pero sí en la práctica. Y a medida que los Borbones, con sus nuevas ideas sobre el gobierno y sobre esta palabra nueva que aparece acá, que es el Estado, que hasta ahí no existía, hasta que llegan los Borbones con esta palabra que es el Estado, no existe el estatus de colonia que pasamos a tener en la práctica. ¿Sí? América era el Reino de Indias, y el Reino de Indias era independiente del Reino de Castilla, del Reino de Filipinas, del Reino de Aragón, independiente. ¿Sí? Eran unidades completamente independientes y autónomas que solamente estaban unidas por la persona del rey. No había un estado así, sin nombre propio, sin como esa institución absoluta que tenemos hoy nosotros, hombres modernos, sobre nuestras cabezas. No existía el Estado, existía el Imperio. Entonces empieza a notarse una diferencia paulatina, ¿sí? Por un lado, si habíamos tenido este paternalismo político que permitía y que trataba de insistir en la evangelización y en la educación de los indios a pesar de los obstáculos, y que trataba de mitigar los abusos, pero al mismo tiempo permitir la independencia y la autonomía de cada ciudad durante el gobierno de los Austrias, con los Borbones empieza a aparecer el absolutismo propiamente. Y ahí empezamos a entender por qué el autonomismo argentino es tan antiabsolutista, en este sentido. Porque nunca había sido así. El esquema del imperio nunca había sido con un rey absoluto a la cabeza. Era como si nos hubieran puesto letra chica en el contrato. ¿Sí? Y empezaron a cambiar las cosas. Y si antes había un pactismo, un pacto de vasallaje entre el rey y cada pueblo, o sea, que respetaba las diferencias de cada lugar y cómo se resolviera esa relación, ahora aparece un centralismo del Estado y tiene que ser todo uniforme. Y al mismo tiempo aparece esta nueva idea de que las Américas vive para España, sobre todo en lo que es economía, y pierde centralidad la evangelización y pasa a tener centralidad esta visión de colonialismo moderno, que es el colonialismo que nosotros conocemos por Inglaterra, por Portugal, por Francia en África, un colonialismo que busca más que nada el provecho económico de esas naciones o esas regiones que dan materia prima a una nación que luego les vende el producto industrializado. Fue el mismo estatus hacia el, no el mismo, estoy exagerando, pero un estatus paralelo o similar al que después de la independencia llegamos a tener respecto de Inglaterra. Bien, y sobre todo aparece esta idea de que el individuo existe de forma aislada. Es libre cuando está desconectado de su comunidad, de sus comunidades naturales. ¿Sí? Y que por lo tanto ese individuo, la única expresión política que tiene es el Estado. No hay nada entre medio del individuo y el Estado. Eso es propiamente el liberalismo. No hay nada entre el individuo y el Estado. Hay el individuo, la única forma de ser libre es estar desatado de sus comunidades. Es decir, ser absolutamente autónomo en lo moral, en lo intelectual, en lo afectivo y en lo político. Ahora, ¿cómo se construye ese Estado? A partir de juntar todas esas voluntades individuales. Bueno, con los austrias esto no se entendía así. El hombre no existe si no es por medio de sus comunidades. Y por eso la igualdad que estaba arraigada en nuestro espíritu político y en nuestros hábitos políticos, no era la igualdad de todos los hombres, sino la igualdad de los pueblos. Los hombres entendidos dentro de una comunidad. La igualdad jurídica de los hombres dentro de la familia, del clan, y en definitiva dentro de la ciudad, dentro del cabildo, representada esa ciudad por ese cabildo. Hay una individualidad en tanto que hay una comunidad. No están las cosas separadas. Para el liberalismo y la ilustración, que es la antesala del liberalismo, esto no puede ser porque el hombre está atado a esas tradiciones ancestrales, a la superstición, etcétera, etcétera, etcétera, de todas esas comunidades. Y entonces el hombre nunca termina de ser libre. Si está atado a la familia, al pueblo, a las tradiciones, a las cofradías, a las instituciones religiosas, a la misma iglesia, nunca termina de ser libre. Pero ¿qué pasa? El Estado se vuelve absoluto en un esquema así. En la práctica, aunque no sea esa la intención original, el Estado se vuelve absoluto. Y eso ocurrió con los Borbones. Y entonces cambió el estatus en la práctica que habíamos tenido al principio. Ahora, ¿qué pasó? No alcanzó a romperse la cosa. ¿Sí? Las reformas borbónicas instalaron, por ejemplo, el régimen de intendencias, que buscaba disminuir el poder de los cabildos y centralizar el poder en los intendentes, bajo cuyo gobierno entraban varios cabildos, varias ciudades, que eran directamente hombres del rey. De esa manera se facilitaba, se agilizaba el trámite burocrático, pero sobre todo se centralizaba el poder del Estado y se disminuía el poder de los cabildos. Esa medida, por ejemplo, lo mismo que la expulsión de los jesuitas y otras muchas medidas, provocaron descontento, provocaron esa sensación de minusvaloración de los americanos, de los criollos. Pero no alcanzó a romperse la cosa. ¿Qué hubo de pasar? Justamente un hijo de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, fue quien abrió la puerta para que terminara de partirse esta división. ¿Por qué? Porque encarceló a los reyes en 1808, a los dos, al padre y al hijo, Carlos IV y Fernando VII, en la farsa de Bayona. La decadencia de la monarquía ya venía desde lejos, pero en la farsa de Bayona desaparecen los reyes, ¿sí? Desapareciendo los reyes, desaparece el punto de unión. Eso era lo fundamental del imperio español. Los españoles se levantan rápidamente. 2 de mayo de 1808 en Madrid ocurre una pueblada tremenda. Atacan a los oficiales del ejército francés con horquillas, cuchillos de carnicería, con lo que sea. Así, de repente, sin ninguna organización, uno empieza a atacar franceses y rápidamente era tanta la indignación acumulada por esta conquista de Napoleón y este apresamiento de los reyes, que todo el pueblo, prescindiendo de los militares, ataca a los soldados franceses. Y ese va a ser la mecha que encienda el fuego de la guerra en toda España. Y ahí empieza la guerra de la independencia española, que así se la llama, desde 1808 hasta finalmente que vuelva el rey en 1814. ¿Y cómo empiezan a organizarse los españoles sin rey? Empiezan a formar juntas de gobierno en torno a los cabildos, que también los tenían los españoles, por supuesto. Entonces cada ciudad formaba dentro de su cabildo una junta de gobierno que asumía el mando, ¿sí?, y se encargaba de dirigir esa resistencia a los franceses hasta que volviera el rey. Y eso que ocurre en España, con el tiempo acaba siendo replicado en Argentina, en nuestro territorio que todavía no era Argentina, en el virreinato del Río de la Plata. En 1809, el 1 de enero, estalla una revolución llamada el motín de Álzaga, muy poco estudiado, que es el motín que hace, la revuelta que hace Martín de Álzaga, uno de los héroes de las invasiones inglesas, contra Santiago de Liniers, que era el virrey, ¿sí?, del Río de la Plata, y que era francés, y que además estaba sospechado de bonapartismo, porque Liniers era un gran hombre en la guerra, un gran héroe, pero en la política no era tan claro. Y de hecho tuvo una entrevista con el marqués de Sassenay y tuvo algunas... metió un poco la pata con un documento que no viene al caso. La cuestión es que le organizaron un levantamiento e intentaron formar una junta de gobierno. Ese levantamiento se frustró, pero al año siguiente ocurrió el levantamiento del 25 de mayo de 1810, con otras características, no fue exactamente igual, pero que en definitiva respondía a ese mismo principio, ¿sí? Las juntas de gobierno como recuperación de la soberanía y de la autonomía de los cabildos en esta situación sumamente especial del Imperio Español. Entonces, juntismo es eso. Leo dos o tres documentos rápidamente y con esto termino, que ya se nos está haciendo hora. Fíjense esta cita, este discurso de Fray Servando Teresa de Mier, así era el apellido, yo no tengo la culpa, un fraile franciscano que, estando en España, desarrolla un poco, refleja el sentir común de todas estas juntas de gobierno que se forman, tanto en España como en América, no solo en Buenos Aires, sino también en Montevideo en 1808, en Potosí, en Venezuela, en todas las capitales y ciudades importantes del Reino de Indias. ¿Qué dice Fray Servando María Teresa de Mier? Intentan abolir el pacto social que los americanos celebraron con los reyes de España y sustituirle por otro a su pesar que los ponga en absoluta dependencia de ellos. Acá se refiere a los hombres que en España intentaban centralizar el poder, no estando el rey. Primero la Junta de Sevilla y luego el Consejo de Regencia, que fueron órganos completamente manipulados, sobre todo el Consejo de Regencia por la influencia inglesa, ¿sí? Pero que además no eran representativos. ¿Por qué? Porque el pacto no era con ellos, ni con los españoles. El pacto que había fundado estos cabildos y estas ciudades era con el rey, y solo al rey le debíamos el vasallaje. Bien, no hablo del pacto implícito de Rousseau, fíjense que lo menciona, distingue. escribo en una nación que detesta como revolucionarios esos principios volterianos, que después de haberla ensangrentado a ella, estrellaron la Francia. Me refiero al pacto solemne y explícito que celebraron los americanos con los reyes de España, que más claro no lo hizo nación alguna, y está autenticado en el mismo código de sus leyes. Esta es nuestra Carta Magna. La América es independiente por su constitución de España. No existe España. Existe el Reino de Castilla, el Reino de Aragón y el Reino de India. Son todos independientes. Ni tiene con ella otro vínculo que el rey. Nuestro pacto social no puede ser variado sin nuestro consentimiento, y nosotros no lo hemos prestado. En nuestro pacto invariable no hay otro soberano que el rey. Si falta, la soberanía retrovierte al pueblo americano, hasta que el mismo rey vuelva. Ese era el proyecto. No había ningún consejo de regencia al que tuviéramos que acatar, porque no éramos una colonia de la metrópoli española. Éramos un reino con un pacto de vasallaje con un señor en particular, que era el rey de España. Un señor con nombre y apellido. No había una institución, el Estado español, al que le debíamos acatamiento. Los americanos pelean para sostener el pacto social de sus padres. Este es el resumen de la historia, este es el punto de la disputa, esta es la causa de la insurrección, este es el motivo de la guerra. Por otro lado, acá en Buenos Aires, un autor anónimo en la Gaceta Mercantil, que salió, artículo que salió en los números del 19 y 26 y 12 de agosto de 1810, varios artículos, también fundamentaba el levantamiento del 25 de mayo y todos los levantamientos juntistas americanos en este principio, en este mismo principio. ¿Es posible que las juntas de España han de seguir tranquilamente y que se ha de reputar un crimen la continuación de la nuestra? ¿Por qué? Porque apenas ocurrió, se formó la junta del 25 de mayo de 1810, inmediatamente entramos en guerra civil. ¿Contra quiénes? Contra los herederos de este pensamiento ilustrado que pretendía formar en Estado moderno lo que había sido un imperio. ¿Sí? Un imperio con reinos separados e independientes y autónomos entre sí. La Junta de Valencia continúa en plenitud de sus funciones. Ni reconoce al Consejo de Regencia, ni respetaba a la Junta Central mucho tiempo antes de su disolución. Lo mismo, está escribiendo en 1810. Lo mismo sucede en las juntas de las demás provincias libres de España. Y el marqués, sí, el marqués es el hombre que a quien responde este autor, ¿sí? Que es el que incita a los pueblos americanos contra la Junta de Buenos Aires, a la guerra. El marqués elogia su fidelidad y no les dirige proclamas para que peleen unas contra otras. En ellas no caben recelos ni es incompatible su existencia con la del Consejo de Regencia, que está a su vista. Y nosotros, que a la justicia de la causa unimos los peligros de la distancia, somos acusados porque hacemos lo que se aplaude y elogia en los pueblos de España. Bien, el artículo es más grande, más largo, es muy interesante, pero yo solamente extracté eso. Finalmente, les traigo este último documento, que es ni más ni menos que el documento que explica las causas de la independencia, redactado por el mismo Congreso General Constituyente que declaró la independencia, redactado, como digo, un año después de dicha declaración. Efectivamente, en 1817, el 25 de octubre, ese mismo Congreso, con esos mismos congresales, emitieron este documento, que es prácticamente desconocido, el Manifiesto a las Naciones, en el cual se explican las causas de la independencia. A mí me llama la atención cómo a veces buscamos las causas de la independencia en Wikipedia y en las razones económicas de si la liberación del puerto o no, y no en el documento de los congresales que explican por qué ellos mismos declararon la independencia un año antes. ¿Qué dice el documento? Establecimos nuestra Junta de Gobierno a semejanza de las de España. Su institución fue puramente provisoria y a nombre del cautivo rey Fernando. El nombre de Fernando de Borbón precedía en todos los decretos del gobierno. El pabellón español tremolaba en nuestros buques. Las provincias, viéndose huérfanas por la dispersión del gobierno imperial, por la falta de otro legítimo y capaz de respetabilidad, y por la conquista de casi toda España, habían erigido un gobierno propio que velase sobre su seguridad y las conservase intactas para presentarse al cautivo rey si recuperaba su libertad. En esta medida, imitación de España, incitada por la declaración que hizo a América parte integrante de la monarquía e igual en los derechos con aquella, fíjense, esta igualdad entre pueblos no es solo entre los cabildos que integraban el virreinato del Río de la Plata, sino también entre los reinos que integraban el Imperio Español. Éramos iguales a los reinos de Castilla y Aragón, no éramos colonia de... E igual en los derechos con aquella, tal era la conducta, e igual en los derechos con aquella. Tal era la conducta de los españoles con nosotros, y ahí se refiere a la guerra que nos hicieron los hombres del Consejo de Regencia durante 4 años a partir de 1810. Tal era la conducta de los españoles con nosotros cuando Fernando de Borbón fue restituido al trono. Y acá viene el final de la historia. ¿Qué pasó? Si todas estas juntas se habían erigido en nombre de Fernando VII, ¿qué debía pasar cuando llegara, cuando efectivamente volviera el rey al trono, como ocurrió en 1814 una vez vencido Napoleón? ¿Qué tenía que pasar? Nosotros creímos entonces que había llegado el término de tantos desastres y despachamos 2 diputados para que lo hiciese sabedor de nuestro estado. Esa embajada también es muy desconocida. La embajada en la que las Provincias Unidas del Río de la Plata enviaron 2 representantes para renegociar con el rey la vuelta al imperio. 1814. Después de 1810 estoy hablando. ¿Qué pasó con el rey? Él nos declaró amotinados, rebeldes. No ha querido oír nuestras quejas ni admitir nuestras súplicas y nos ha ofrecido por última gracia un perdón como si lo hubiésemos traicionado. Él concedió la razón a los virreyes, gobernadores y generales que injustamente nos habían hecho la guerra durante tantos años. Esa fue la gota que colmó el vaso. Recién ahí nos dimos cuenta de que para el rey Borbón ya no éramos un reino, sino una colonia. Y no estábamos dispuestos a admitir ese estatus, esa clase dentro del Imperio Español. Razón de más para declararnos independientes. Esa embajada y ese trato de amotinados y rebeldes para aquellos que hicieron exactamente lo mismo que las ciudades españolas, esa diferencia nos dio pie a declarar la independencia. Bien, y con esto termino. Por eso el autonomismo federal no nació, no lo inventaron los federales de la nada. Tiene su raíz y sus vínculos con toda la tradición de la conquista española, con la tradición de la lucha por mantener esa autonomía que implicó la independencia, incluso hasta el paso gigantesco, tremendamente aventurero, casi como los hombres de la conquista, que significó declarar esa independencia, cuando estábamos justo en el momento en que estábamos siendo derrotados en absolutamente todos los frentes. Esa declaración tuvo su principal motivo en mantener nuestra autonomía y nuestra dignidad como pueblos autónomos y libres. Si ese fue el motivo de la independencia, Esas fueron las costumbres durante toda la conquista española. No es raro que un movimiento tradicionalista, como fue el movimiento federal, ¿sí?, que apelaba a las costumbres más genuinas, a la idiosincrasia común, al sentido común de los hombres de cada una de las provincias argentinas, no es raro, como digo, que ese movimiento defendiera el autonomismo y también incluso el republicanismo, porque era ese tipo de republicanismo, no el republicanismo que trajeron después, que vino después, centralizado y moderno, dependiente de un Estado, ¿sí?, conformado por las voluntades individuales de los hombres que integran ese Estado, desconectados de sus comunidades propias. Eso fue lo que trajeron Mitre, Sarmiento. No era ese republicanismo, sino ese republicanismo natural, espontáneo, orgánico, que habíamos heredado desde España. Me parece que estas preguntas las pueden contestar ustedes. Ya se ha hecho medio tarde, no me quiero extender demasiado. Muy bien.